Esto es Concepto Partido. Hola, muy buenas, chicas. Bienvenidas a un nuevo concepto partido. En esta ocasión vamos a hacer un concepto partido, un híbrido partido entre las últimas dos ediciones de Transformamos, y se va a transformar en algo muy parecido realmente, pero bueno, se va a llamar Variaciones. Así que en esta edición vamos a oscilar entre un concepto y otro a través de una selección musical que espero que os guste. Bueno, pues vamos a empezar haciendo honor a Monteverdi, Claudio Monteverdi, del siglo XVI, con Lamento de la Ninfa, que bueno, forma parte de un tríptico de madrigales que son de los guerreros y amorosi, pone, bueno, no sé la traducción original cómo sería en español, pero de 1638. Está formada por tres partes y la parte que os quiero enseñar es la central, donde va con soprano y se llama Amor Dicea. La primera es Non avea febo ancora, la segunda Amor Dicea y Si tra segnosi pianti. Bueno, y después vamos a seguir transformando este concepto Transformaciones hacia una canción que hace honor al Barroque can roll, así que espero que os guste esta primera parte. Sulla di te tuo volto scorgersi. Bueno, pues aquí el lamento de la ninfa de Monteverdi con sus tres partes. Espero que os haya gustado y que hayáis podido apreciar la potencia de algunas de las armonías que se han escuchado a lo largo de toda la pieza. Y bueno, ahora os voy a poner en contraposición, pues yo estoy a favor, ¿no?, con esto del concepto partido, de que toda la gente haga el favor de, da igual de sus gustos musicales, de sus pensamientos políticos, o sea, eso es como absurdo tenerlo en cuenta a la hora de escuchar música. Así que tanto los unos como los otros, y con esto me refiero a gente que escucha un determinado tipo de música y no quiere escuchar el otro u otros estilos completamente contrapuestos, y de la misma forma pasa con la otra parte, ¿no? Que es como hay una lucha que parece que hay como muchos tipos de música cuando en realidad es una. Así que bueno, pues aquí esta chavala, Ayn Brunn se llama, hace una versión de este mismo Lamento de la Ninfa, lo coge y pues eso, hace su versión rollo rock and roll, modo balada, así acústico, y me gusta mucho. Entonces, pues bueno, puedo dejar que la tipa hable y que lo explique a vosotros directamente en inglés, no sé si entendéis el inglés, pero bueno, empieza la canción en breve. Así que una segunda parte de Lamento de la Ninfa en concepto partido, transformaciones. Okay, so this one is, I would call it a cover, but it's a cover of a song from the 1600s written by Claudio Monteverdi, and it's what they call a lament, Lamento della Ninfa, and I've done a translation into English, so this is a cover song, baroque. Rock and roll covers. Please do not speak, my love. so well. Just love me, love me. Bueno, pues aquí teníamos a Ayn Brum haciendo esta versión de Lamento de la Ninfa. Y bueno, a mí me gusta mucho oscilar, ¿no? De poner canciones modernas que vienen de canciones más antiguas. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a coger una canción que creo que mejora una canción moderna, ¿vale? Entonces la voy a poner en este caso al revés. Y después pues vamos a seguir con la sorpresita de esta mutación de transformaciones a variamos dentro de concepto partido. Así que bueno, aquí tenemos a un chaval que se llama Noah y que hace una versión de I'm Sexy and I Know It de LMFAO, que bueno, no sé si ponerla ahora, ¿la pongo ahora? Para que, bueno, sin más. No, bueno, pongo la guay para que no perdáis el hilo del buen gusto que no ha dejado Ayn Brum con el Lamento de la Ninfa, y ahora pongo la original, que seguro que también, pues mira, os va a gustar porque está guay. Bueno, I'm sexy and I know it. When I walk on by, girls be looking like always fly. I pimp to the beat, walking on the street, and my new love freak guy. This is how I roll, animal prints getting out of control. It's a red food with a big afro, and just like Bruce Lee, I got the glow. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. I work out. When I walk on the spot, this is what I see. Everybody staring at me. I got a passion in my past, and I ain't afraid to show it, show it, show it. Ooh, I'm sexy and I know it. Yeah, I'm sexy and I know it. Ooh, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. When I'm at the mall, security just can't fight them off. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks, yeah. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We're headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, I still get service. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. Walk on the spot, this is what I see. Everybody stares, they're staring at me. I got a passion in my pants, and I ain't afraid to show it, show it, show it. Yeah, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ooh, I'm sexy and I know it. Yeah, I'm sexy and I know it. So wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Oh, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Yeah, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Oh, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Oh, yeah, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar de Noah, que es un youtuber que podéis encontrar en el canal, hace versiones, y bueno, esa canción tiene ya bastantes años, pero es como una versión mejorada de esta, que también está guay, y bueno, se han puesto en fiesta y tuvo su momento hace unos años, y viene de ahí, no sé, o sea, sin más, o sea, que la escuché y que está guay, joder. Oh,

feel dirty. Taking the clothes off, bucking naked. And you get a hold on, disrespect it. I put a pop your pussy like this. Cause you ain't pleasing this V.I. It's the Johnny Eastside boys with me. And we all like to see ass and titties. Now bring your ass over here, ho. And let me see you get low. If you want this dub, now take it to the floor. Now if your ass wanna act, then you can keep your ass where you at. 369, tell me hold move to the left if you ain't about fitted. And talk through three or four songs already. Looking at a nigga with your palm out. Bitch, I ain't even seen you dance. Pour something, baby. Pour something, baby. Poppin' pussy on the pole, do your thing, baby. Slide down there, bitch, a little bit, then stop. Get back on the floor, catch your balance, then drop. Now bring it back up, clap your ass like hands. I just wanna see your ass dirty dance. Yeah, you ain't with them dirty the game. And put it on the map like hey. 369, damn it, fine. Wanna take a second to it one more time and go. Get low, get low, get low, get low, get low, get low. Bueno, pues aquí teníamos a Get Low to the Window to the Wall de Lil Jon, East Side Boys. Espero que os haya traído muchos buenos recuerdos de aquella época dorada y maravillosa. Y bueno, ahora os dejo la versión de cafetería de Dan Enning en su Coffee Shop Acoustic Session, Get Low Cover. Espero que os guste. Six, nine, damn, you're fine. Suck it, suck it, suck it to me, baby, one more time. From the window to the wall, until sweat drops down my balls. Oh, these bitches crawl. Oh, ski, ski, motherfucker. Oh, ski, ski, goddamn. Oh, ski, ski, motherfucker. Oh, ski, ski, goddamn. Shoulder crunk, so fresh, so clean. Can she fuck that question? Been harassing me in the mind. This bitch is fine. I done came to the club about 50 times. Can I play with your penny line? Club owner say I need to calm down. Security guard gon' sweat me now. Crack a drunker than a motherfucker threaten me now. 369, damn, you're fine. Well, suck it, suck it, suck it to me, baby, one more time. From the window to the wall, until sweat drops down my balls. all these bitches crawl. She coming up in the club, I mean she working, and I like to see the female twerking, taking her clothes off, fucking naked. ATL ho, don't disrespect it, but pop your pussy like this, cause yin yang twins in this B.I.H. Little John and the East Side Boys with me, and we all like to see the mass and titties. Back, back, back it up. Back, back, back it up. Back, back, back it up. Back, back, back it up. Stop and wiggle with it, yeah. Stop and wiggle with it, yeah. Stop and wiggle with it, yeah. 369, damn, you're fine. Suck it, suck it, suck it to me, baby, one more time. From the window to the wall, until sweat drops down my balls. All these bitches crawl. Oh, ski, ski, motherfucker. Oh, ski, ski, goddamn. Oh, ski, ski, motherfucker. Oh, ski, ski, goddamn. Thank you. Vale, he dejado esa parte final del vídeo porque realmente la versión, bueno, es que he puesto dos canciones que madre mía. Pero bueno, está guay cómo se transforma, ¿no? Es a lo que yo voy, a lo que a mí me interesa. Y bueno, el vídeo está muy guay porque el chaval se atreve a hacer esta versión con esta letra. No sé si sabéis qué de la canción de la que hablo, en fin. Tiene unas cosas un poco fuertes, ¿no? Y claro, con esta canción así tan rollo ambiente romántico de donde, ¿sabes? Están ahí como, yo qué sé, el típico momento Disney horrible de ¡anda! Así haciéndose todo entre ellos, en tercera y quintas, que queda en consonancia perfecta, musical y súper creepy y horrible. Pues dice una letra que yo que sé que es como, es que no sé si, por, madre mía. Míralo en internet, hacerme el favor, no me hagáis pasar por esto. Mirad el vídeo del chaval diciendo esta letra en la cafetería y como la peña lo flipa, ¿vale? Y bueno, ya, y yo sin más. Voy a ir a la siguiente transformación en este híbrido de transformaciones y variamos de concepto partido en Radio Almaina. Y voy a poner una canción de Police, se llama Walking in the Moon, y nos suena esto. Ah, sí, suena, mira, aquí lo tenemos. Y mientras voy a buscar, está la original de la siguiente que quiero poner, ¿vale? Que es así como de otro chaval que hace una versión. Y nada, espero que os guste. Walking in the Moon. Bueno, pues hemos escuchado la canción, no tenía pensado ponerla entera, pero bueno, está guay. Y esto sirve de preámbulo para poner la siguiente, que bueno, se da en un programa de estos de talento y tal, Got Talent de hecho, America Got Talent, y es un chaval que hace una versión de Police y bueno, espero que os guste también. Los aplausos, aquí va. Pues aquí teníamos a este chaval que participó en America's Got Talent, sin más, o sea, tampoco sé más referencias de lo que pasó, de cómo se llama en realidad, pero bueno, lo que quería poner un poco aquí de manifiesto es el poder transformador de la música, que da igual el estilo, da igual cómo lo interprete, el tema es que puede ser lo mismo, aunque parezca completamente distinto, al final es la misma cosa. Bueno, pues voy a poner Heartbeats de un grupo que se llama The Knife, que me encanta. Ya otro día os pongo más canciones de este grupo, que es increíble. Y José González hace una versión de esta canción. Yo tengo mi teoría de que la canción es de José González, pero claro, no teoría porque no me he puesto tampoco a mirar. O sea, si tenéis algo que decir, por favor escribir al correo y espero que os guste. We'll be right back. Vale, pues aquí teníamos a The Knife con Heartbeats y ahora pues quería poner en contraposición la transformación o la cover o la versión original, lo que sea, de esta misma canción por José González. No sé cuántas veces lo he dicho ya. Bueno, pues aquí teníamos José González y Heartbeats. Mi ilusión es que él hizo esa canción antes que The Knife, pero bueno, no sé, tendría que mirar, tampoco es un delito no saberlo. Y bueno, ahora vamos a poner una transformación cover, o llámenlo como quieran, de Noah, de La Badinería de Juan Sebastián Bach, ¿vale? Pero antes voy a poner la original, porque lo mismo, la mayoría sabéis cuál es, obviamente, pero si hay algún rezagado o rezagada que no sabe de qué canción hablo, pues aquí la tiene. Masterpiece del dios Bach. Thank you.

every single day. Will you stay? Oh, baby, oh, you stay and sneeze me. Qué guay, ¿eh? ¿Has visto la tía? Hola ahí. Pues bueno. ¿Qué más añadir? La única aquí que puede añadir algo es Sheila Blanco con otra versión de La Vanidery, pero en español. Y esta pues me parece muy simpática. Se hizo viral el vídeo, ¿vale? Y supongo que la habréis visto, pero si no la habéis visto, pues dejo aquí la referencia musical, auditiva. Pero bueno, ya vosotros lo veis en YouTube. No, pues si lo quieres. Ah, claro. Bueno, decir, bueno, es que eso ya, aquí me recuerda a Juan que Sheila Blanco cuenta la vida de Bach, pero es que es, bueno, para los hispánicos, hispanohablantes, yo creo que lo van a entender porque la mujer lo dice en español, pero bueno, sin más. Sheila Blanco hace un pedazo de resumen de la vida de Bach, lo cuenta súper bien, pero también decir que Bach era maestro, entonces toda la obra que tiene también está dedicada y adaptada para poder enseñar todo lo que hacía. Y con esto pues nos vamos con Bach en esta edición de Transformaciones versus Híbrido / lo que sea, variamos. Y bueno, aquí hemos visto en este hilo musical pues cómo ciertas cosas han cambiado para bien o para mal, o simplemente se han acompañado en el camino. Y nos despedimos pues con Sheila Blanco en la Vanidery de Bach. Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo. Si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número 2 menor en sí, que te atrapa, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batieri. Qué tío currante que fue Mr. Bach, todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y 20 hijos tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi pero su reputación hace ya más de tres siglos nació. Y sus obras se escuchan cada día, que habré hecho Bach con un buen Instagram. Si en el 17 hubiera habido internet, Bach tuiteando sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención. En sus corcheas y semicorcheas está la historia de nuestra humanidad. Pierdas el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios fue Juan Sebastián Bach.